chicas, que yo bailaba cuando iba a gimnasia artística, por eso me sale tan bien el grito. Pensé que vos ibas caminando, cuando hacías tus caminatas, ibas escuchando y le decías, sí. ¡Cállame! Yo cuando hago mis caminatas normalmente voy escuchando tropical y salsa y bailo mientras camino. Ah, no. Y ahí, la gente del barrio así. Y bailo y me gusta y hago mis pasos y repaso. Sí, ¿tus pasos prohibidos? Mis prohibidos los tiro. Sí. Pero bueno, yo trato de caminar en el campo, no nada de la gente. Los abrojos. Sí, lo que pasa es que dejen de tirar carne podrida, loco. No se puede caminar en ningún lado en esta provincia. No tiran provincia. Carne, tiran los cueros. Tiran los cueros, obvio, los cueros, los huesos, todo podrido. Si vamos a ver, yo no estoy en contra del cuatrero. Banco siempre al cuatrero, banco al tipo que va y afana donde hay que afanar. Pero no me tiré los cueros por todo lado, que es un mosquerío, che. Qué malos, enterralos, no lo sé. Paola Torres, el fútbol de las girlies. Llega a bestias este último programa para hacer. Han sido pocas columnas este año porque empezamos tarde, pero claro, el año que viene serán muchas más. Un descubrimiento de este programa. Revelación. La revelación. El Martín Fierro. Revelación radio a la provincia de La Pampa. ¿Sabes qué pasa? No lo merezco. ¿Sabes qué pasa? Vos no te lo van a dar porque hay un lobby que está llevando adelante Claudio Deseo en principio. No. Fabricio Collar. No, le saco el segundis, tema. Le saco el tema. ¿Eh? Para que vos no crezcas como periodista, no. La periodista deportiva. Bueno, un montón, pero porque la gente de la pelota sabemos muy bien. ¿Eh? ¿Para que le podemos conseguir un contratito pelota? Che, no, aparte hay compañeras en la pelota también. Sí. Bueno, pero no, está bien. Yo creo que el trabajo lo hacemos todas bien. Acá bueno, siendo bueno no vas a llegar a ningún claro, lado. Claro, querida. No te van a dar nunca una medalla así si sos buena. Bueno. Mirá, ella llena de medallas. Ni una tengo. ¡Y es una yegua! Porque soy mujer y soy bien hija de puta. Bueno, contanos un poquito. ¿Cómo andan? Bueno, nada que no se haya dicho ya, claramente. Bueno, Guardia del Monte efectivamente ha salido campeón. Estamos a la vuelta, mira. A la vuelta de la esquina, diríamos. Sí. Más que merecido, más vale, porque, bueno, se ha hecho fuerte, sobre todo en los últimos partidos. Un poco lo que comentaba también el otro día sobre Santa Rosa, después de haberle ganado a Belgrano, después de haberle, Guardia, ¿no? Después de haberle ganado a tus amigos, de dejarlas afuera a las chicas de tus amigos, lograron efectivamente ganar también a McAllister y pasar a esta final que se disputó en ida y vuelta, como veníamos contando, y que se terminó de definir el fin de semana pasado en esta localidad que por primera vez en la historia deja este título del fútbol femenino. Se queda el título acá, primera vez en la historia desde que arrancó la liga acá hace un par de años atrás que hay un equipo ganador de que no es de Santa Rosa. Mirá vos. Sí, porque todas las ligas las fueron ganando McAllister y All Boys. Sí. Y es la primera vez que Santa Rosa no tiene a sus campeonas en su localidad. Sí, pero una sorpresa además el equipo. Una sorpresa porque un poco como también lo veníamos comentando, fue creciendo, la verdad, creciendo muchísimo. Mauro Sendoya, su entrenador, quien fue haciendo un equipo muy competitivo, si bien arrancaron con obviamente varios altibajos hasta que efectivamente se lograron acomodar, creo que de verdad disputaron una final muy bien, digo, jugaron colectivamente, individualmente, varias jugadoras destacadas. Creo que el equipo que de verdad pudo lograr Mauro, hoy efectivamente está en la final por merecimiento y por el trabajo que vinieron haciendo durante todo el año. Recordemos que, fue un torneo muy largo y eso hace que también, ¿no? Varios cambios se vayan haciendo durante el mismo torneo, sobre todo pensando en que hay jugadoras que se van, que vienen. Eso hace que también el equipo en algún momento esté peor, en algún momento esté un poquito mejor. Pero la verdad es que cuando vimos esta final entendíamos por qué Guardia del Monte llegó. De hecho, yo creo que Santa Rosa no se lo esperaba. ¿Santa Rosa? ¿En qué sentido? ¿En la final? Claro, claramente lo de Santa Rosa ya lo veníamos hablando, ¿no? Digo, ¿cómo que termina jugando esta final? Tiene que ver un poco también con cómo se dieron estas clasificaciones. Pero bueno, la verdad es que el partido mejor planteado lo hizo Guardia del Monte y hoy efectivamente es por primera vez campeona. Tomá. Algo que yo quería destacar con respecto por ahí a Mauro Sendoya, que quizás fue del que menos se habló, pero bueno, es un entrenador que ya había salido campeón con las chicas, no con con este equipo, sino en Centro Este, había ganado el provincial en carro quemado. Muchas de las jugadoras que hoy Mauro Sendoya tiene en su equipo, las trajo, las fue, viste, siguiendo un poco en estos años. Pienso un poco en Jessica Morales, también en Carlitas Vargas, que para mí es la jugadora, digo, creo que encontró un espacio importantísimo dentro del equipo. Está jugando en una posición que no es su posición, pero la verdad que la sabe defender y la supo, la representó muy bien. Es con quien estuvimos hablando también el fin de semana pasado. Y un montón de otras jugadoras. Ella está jugando en la defensa. Pero, ahora está defensora, pero ella, ella era una de las goleadoras. En otros equipos estaba más porque era rápida. Bueno, después pasó por algunas lesiones. O sea, es de toda la cancha. Es jugadora de toda la cancha. Nunca se dijo eso. Jamás se dijo eso. Lo que ha aprendido Cintia. Lo que ha aprendido, escuchando a Paola y escuchando las coberturas de cada fin de semana. Impresionante. Que eso es lo que yo quiero destacar también. Obvio. ¿Viste? Que Radio Kermés. Radio Kermés sostiene, sí, sostiene periodísticamente al fulbito. Sí, debe ser el único medio que sigue tanto al fútbol femenino. Exacto, al fútbol femenino. Bueno, así que bueno, volviendo un poquito a Mauro Sendoya, decía, ¿no? Él es uno de los entrenadores que, así como las jugadoras, después de salir campeonas con Centro Este, se queda sin equipo. Sin embargo, siguió el camino, siguió bancando, después de Centro Este, no recuerdo bien si tuvo ahí un parate, pero se fue a Belgrano. En Belgrano tuvo ahí algunas cuestiones, quizás, cuestiones cuestionables, vamos a decir. Pero bueno, también se terminó yendo de Belgrano y hoy efectivamente logra sacar campeonas. A Guardia del Monte y obtiene su primer título en la Liga Cultural. Sí, ¿cómo también fueron los festejos? ¿Estuviste? Los festejos estuvieron lindos, estuvo bueno, muy colorido, digo, los colores ya de por sí, ¿no? Son bastante llamativos los colores de Guardia. Hubo mucho papelito, mucha espumita, pero bueno, le faltó quizás un poquito ahí de presencia, si se quiere. Más público. Y un poquito de presencia, hablando un poco de la gente de la Liga. Digo, en otras finales que hemos estado, hay un poco más de funcionarios. Sí, la Liga menosprecia el fútbol femenino. Lo digo yo. Bueno, lo dijo ella, ¿eh? Punto. No lo dijo Paola, así que no le rompa las pelotas. Sí, a mí, sinceramente, lo que me llama la atención es cómo ha crecido el fútbol femenino, pero fuera de la Liga. Sí, totalmente. Yo fui a jugar al fútbol al Mauro Livi. Sí. Este jueves, sí, que jugaba la final de un torneo. Impresionante la cantidad de familia que había. Había por lo menos 200 personas afuera de la cancha, mirando, claro, los partidos, mirando las finales, porque se jugaban también la final y el tercer y cuarto puesto. Entre familias haciendo asado, festejando en otro lado, pero por lo menos 200 personas en el predio. Sí. Y uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué esto no se puede trasladar? Totalmente. Porque es impresionante cómo porque ha crecido. Porque incluso si se traslada, va a crecer. O sea, claro, no, va porque a ser rentable, no podemos, va a ser rentable, digo, por eso digo, si pensamos en el recorrido o en el camino que de verdad necesita tener esta liga y en el crecimiento, hay que apostar y meterle ahí, porque jugadoras hay por todos lados, y hay muchas pibas que quieren jugar, hay muchas pibas que se prenden, que están, que se entrenan, porque también en un momento hubo una discusión de, bueno, las chicas no quieren entrenar, entonces se van a hacer a jugar a los torneitos de barrio. Qué sé yo, es discutible. La verdad es que si vos no incentivás desde adentro y de verdad no ponés lo que hay que poner para que se disputen estos torneos, es difícil, obviamente. Quien quiere jugar, se va a ir a jugar a otro lado. Obvio, y cuando se plantean no quieren entrenar. Muchas de ellas son madres, madres criando, laburan un montón. Totalmente. Lógico, o están estudiando. Y el problema es que el fútbol acá no se profesionaliza. Vos tenés que hacer 10.000 cosas para poder comprarte un par de botines, que vale la pena, para poder comprarte la ropa, para poder comer y tener una alimentación lógica en base a la demanda que tiene el deporte. Total. Entonces no es nada más ir a entrenar. No, claramente que no. Pero bueno, venimos así que de menos 10 las mujeres. No, claramente, digo, en todos los sentidos. Un poco el otro día también pensaba en cómo los varones también, ¿no?, tienen una formación de mucho más chiquitos. En este mismo camino que hay que hacer para llegar. Y las mujeres, si bien hace un par de años, te diría que hace dos que de verdad están empezando a apostar un poquito más a las más chicas y los clubes también. Insisto, es clubes, es liga, es compromiso, por supuesto, de quienes están. Bueno, pero Guardia, yo me acuerdo haber hablado con la presidenta de Guardia y dijo, nosotros queremos un semillero de chicas y que lo arrancaron mixto. Totalmente. Sí, las chicas. Guardia, yo lo decía el otro día, digo, es uno de los clubes que se puso la camiseta como corresponde. Uh-huh. Digo, que apostó, que sigue apostando. Tiene un montón de jugadoras acá en la localidad. Yo que por ahí también voy a los fines de semana a otros torneos de más chiquitas, y hay un montón, y tiene, digo, y Mauro también, digo, viene siguiendo ese recorrido y está apostando un montón. Uh-huh. Ahí está, bueno, acompañando lo mismo que jugadoras que hoy están jugando en la primera, que hoy son campeonas, también están ahí acompañando ese proceso, y lo cual, nada, me parece totalmente destacables, así que nada, felicitaciones, más vale, más que merecido este título, como lo decía recién, un trabajo que fueron haciendo durante todo el año, y que hoy se fue, o hoy ponen el moño, si se quiere, con esta copa, que bueno, que ahora lo que venga, ¿no? Provincial, liga que viene, y a sostenerlo, digo, a sostener este equipo que de verdad, bueno, demostró que podía estar. En este repaso que haces, entonces, una puede hacer un reconocimiento no solo al equipo de jugadoras, que, bueno, campeó también esa dificultad, el obstáculo de encontrarse, de no poder entrenar a veces todas juntas, al cuerpo técnico. Totalmente. Y al cuerpo directivo, porque tomó la responsabilidad de sostener ese equipo. Entonces ahí se da como algo virtuoso. Sí. Todo está funcionando. Todo está funcionando adentro. Exacto. Algo que destacar también, bueno, había varios medios cubriendo, quizás no algo que sucedía todos los fines de semana, y no hubo violencia. Bien, bueno. Eso quería decir, que no hubo violencia, porque veníamos, ¿no? También como que ahí en los encuentros se estaba, nada, como que terminaba siendo como algo también a contar, porque obviamente no está bueno, y la verdad es que muy bien, digo, tanto dentro del campo de juego, entre ellas, incluso cuando hablamos con los dos equipos, con jugadoras de ambos equipos, felicitándose, ¿no? También por el trabajo que fueron haciendo entre ellas, digo, la verdad que eso estuvo muy bueno, lo quiero destacar, porque si no nos quedamos con que también uno de los puntos es que hay violencia y demás, que pasa, por supuesto que pasa, pero en este caso la verdad es que no pasó, y bueno, y está bueno también decirlo. Excelente lo suyo, Paola. ¿Puedo sumar una cosita más? Por supuesto. Que tiene que ver quizás también con esto que venimos hablando con respecto al fútbol femenino, y si bien no tiene que ver con nuestra provincia, tiene que ver con la provincia de Córdoba. El fin de semana pasado, las chicas de Belgrano de Córdoba ganaron su torneo femenino, y escuché una entrevista de un minutito que le hicieron a su entrenador, que es Luis Fabián Antime, presidente del Club Belgrano, hablando un poquito de lo que fue el trabajo y por qué también hoy estas chicas fueron campeonas. Ah, dale, le metemos. 5 años hace que apostamos al femenino. Lo de caballero alguna vez se va a dar también. Pero es esto, es el laburo, 5 años apostando a estas chicas que hacía mucho que jugaban, le decían las que jugaban al lado del cañaveral. La hicimos profesionales, o sea, tuvimos la B, tuvimos en la C, en la B, ascendimos, profesionalizamos el fútbol, y hoy fíjate la cantidad de gente. Todos juntos hacemos un Belgrano más grande. Esto es la mejor demostración de que si estamos todos juntos podemos lograr cosas. Sin dudarlo, es el mejor título de Belgrano. Sí, hoy sí, la verdad que sí. Estoy contento porque nosotros solamente sabemos el enorme esfuerzo económico para poner y posicionarla, porque esto no te da plata hoy todavía, pero en algún momento había que hacer una inversión, y yo consigo y consiento que en esto tenés que aportar. No es todo un negocio, hay que poner para que al futuro sea un negocio, pero esto no es todo un negocio. El futuro será también jugar con Newell's para ver quién clasifica a la Copa Libertadores, se proyecta. Hay que jugar con Newell's ahora para ver si llegamos a la Copa Libertadores, pero... Bueno, ahí está, creo, me parecía una importante. Una masterclass en un minuto y medio, no como la de Ravier, que todavía no descubrió dónde vive. Bueno, muy interesante lo que dice, ¿no? Sí, es un poco lo que charlamos siempre, ¿no? Está buenísimo, digo, esto, ¿no? Apostar, es largo plazo. Solamente pensar en eso. El largo plazo, el largo aliento. Bueno, Paola, lo suyo es un lujo para este programa. Ha sido una incorporación que ha valido mucho. Yo quiero agradecer a toda la comisión directiva de esta radio también por darnos la posibilidad de estar al aire. Estás despidiendo ya, Juani. Al aire. No te vayas. No te vayas, no me corras. Escúchame. Me apuré. Yo prometo que Bestias vuelve siempre y cuando el año que viene nos compren sillas. Por lo menos a mí, una silla en la que yo no tenga que poner dos almohadones. Hoy además me han sido robados. Un almohadón lo tiene Paola, el otro almohadón lo tiene. El almohadón es mío, a mí no me rompa las pelotas. Y yo estoy sin almohadón. Y yo no puedo seguir trabajando sin almohadón. Vos venís con almohadón incorporado, querida. Acá no venga. Es así. El único contrato que yo firmo para seguir es si me compran una silla. Perdón, a vos la que está allá, ¿no te gusta? ¿Cuál? La que está blanca, allá. La que estaba en algún momento. No tiene ruedas esa silla. Bueno, pero si está fija ahí. No tiene ruedas. Y no, porque está... Te compro una con ruedas, ¿querés que te compre una con ruedas? Quiero una silla con ruedas. Pero, o si no, llevemos a arreglar las ruedas. Yo estoy cansada. Siempre me toca lo usado. Bueno, está bien. Así son. Bueno, hablá con la directora de la radio. Gracias. No, yo no sé quién es la directora de la radio. Yo no tengo nada que ver con esta radio. Vengo, hago mi trabajo, como siempre. ¿Y yo qué firmo? ¿Abajo de quién firmo? Me hacen firmar a mí las balances. Acá hay un solo director, CEO, que es Juan Pablo Gabás. Sí, que no. Yo soy una figura... ¿Dónde está? Una figura decorativa. Yo soy una figura decorativa de una asociación civil que se dedica a estafar. Normalmente al gobierno de la provincia de La Pampa, bajando subsidios que gastamos en mejorar nuestra calidad de vida particular. Eso es lo que dice Juan Carlos. Yo me perdí ya, la verdad que ya está. Bueno. Eso es lo que dice la gente. Yo, lo que dice la gente, lo creo todo. No, totalmente. Listo. Bueno, ya nos podemos ir. Nos vamos, gracias, che. ¿Viste? No. Después, ¿por qué piensan que chupamos en este programa? Es porque no tiene el almohadón. La gente del otro lado nos pregunta si hemos bebido. Claro, no, nosotros somos así purito. No, de hecho, ayer no tomé nada. Estoy limpia. Estoy limpia, pero limpia. Las últimas 48 horas estoy limpia. Mirá vos, dijo la Mirá gente. Vos. La India Azcárate está cerrando con nosotros esta etapa maravillosa para ella. Sí. Por supuesto. De aprendizaje. De mucho aprendizaje. También Tomás. Una masterclass. Tomás O'Balls. Sí. Está cerrando este año. Espero que vuelvan ambos porque sé que ahora tienen mejores conchavos. Epa. Que han logrado. Sí, la India se incorporó a un equipo de producción audiovisual. Opa. Obvio. Sí. Entonces, después, viste, estos crecen y después te dejan. Ah, mira. Eso es lo que hacen. No. Eso es lo que hacen. Ya pasó con Mauro Monteiro. Viste que nos dejó. Bueno. ¿También te da algún conchavos? Con mejores conchavos. No, vos porque siempre has tenido grandes conchavos. Esa. Muy Esto bien. Esto fue Bestias 2025. Nos encontramos el año que viene. Adiós.